cuando a veces está la música en todas sus expresiones, instrumental, vocal, danza, la música como instrumento de comunicación. ¿Y por qué estamos hablando de música? Porque tengo en una comunicación telefónica a una queridísima compañera que está allí en Buenos Aires, es musicoterapeuta y va a estar hablando hoy, va a estar contando hoy de una ponencia que se va a realizar dentro de un rato nada más en la UBA, en la cátedra justamente de musicoterapia en el ámbito educativo. Una mesa de ponencias en la cual va a estar nuestra compañera, gran militante, gran feminista, pampeana ella. Me estoy refiriendo a Ornella Stefanassi, a quien, como dije, la tengo en línea telefónica. Hola, Ornella, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Mari? Muchas gracias por la comunicación. Al contrario, gracias a vos por darnos estos ratitos, porque, bueno, sabemos que estás ya, estaba anunciando yo la cátedra en la cual vas a participar en una ponencia, en un rato nada más, ¿no? En un ratito nada más, de hecho estoy, me vine al patio de la facu, estoy acá en unos arbolitos en el patio de la facu esperando a que terminemos de armar los elementos para la mesa. Bien, yo hablaba de la música como, no solo como expresión, sino como una herramienta de comunicación. Y en este caso, bueno, contanos un poquito vos, musicoterapia, de qué se trata. Y en este caso, con perspectiva de género. Así es. Y bien, bueno, tiene que ver con esto que contabas, ¿no? De poder registrar y de poder pensar a la música como una herramienta, más allá de como el fin en sí mismo, ¿no? En este caso para nosotros es una herramienta dentro del ámbito de la salud, es nuestra herramienta de trabajo, de inserción en el ámbito de la salud y es la forma que tenemos de pensar estrategias para poder acompañar a distintas patologías y no patologías, porque también muchas veces hacemos acompañamientos preventivos y de promoción de la salud donde no necesariamente hay una patología, claro. Pero ¿qué pensamos eso? A la música como una herramienta de acción posible para modificar la situación de consulta que trae la persona con la que trabajamos. Justamente recién estábamos escuchando a la querida Silvia Palumbo y a Las Desbandadas con el tema del Ni Una Menos y... para las que te conocemos, digo, lo tuyo también pasa por el instrumento, ¿verdad? Así es, sí. Bien. Sí, sí, completamente. En mi caso yo hago como una interseccionalidad de algunos instrumentos que me acompañan, que también muchas veces son excusas, ¿no? Porque finalmente el instrumento más valorado de trabajo que creo que tengo es el cuerpo, ¿no? La cuerpa, la sí. voz y la ubicación que política que... ¿Qué hago de ese cuerpo en la escena, no? Después, bueno, cuando tengo la suerte de tener la posibilidad de pensar en un instrumento externo que potencie eso, mayoritariamente elijo instrumentos de percusión, sobre sí. todo si estoy trabajando con mujeres, porque, bueno, tal como expresa muchas veces Silvia y como lo moviliza en sus talleres, los instrumentos percutivos en general nos han sido bastante vedados a las mujeres. Y bueno, a mí me resultan como un recurso bastante práctico y bastante potente a la hora de abordar grupos de mujeres, lesbianas, travestis y trans. Y después, bueno, muchas veces dentro del encuadre también surge la necesidad melódica, armónica de contar con otros instrumentos. Y ahí yo particularmente elijo o el cuatro venezolano o el piano, ¿no? Para las distintas terapias. Sí. Bueno, considerando, digo, que la música... en sí nos ha acompañado históricamente en todas las civilizaciones, ¿no? Es un modo de expresión, digo, que a través del cual podemos comunicar sentimientos, afectos, ideas, se me ocurre todo, ¿no? Los efectos que produce la música, que por ahí, digo yo, calan lo más hondo, ¿no?, de nuestro ser allí. Sí, ¿cuál es, vos considerás que tiene por ahí más influencia y más poder que las palabras, digo, te ha resultado más útil que otras terapias verbales, si hablamos de esto, ¿no?, de interactuar con grupos o con colectivas sensibles o, en todo caso, también dañadas? ¿Te ha resultado sí. más efectiva? Claro. Mira, en realidad tiene que ver con el proceso y el momento en el que cada persona se encuentre, ¿no? Ajá. Todos los recursos con los que contábamos y si están aplicados de una manera profesional y en un encuadre adecuado, pueden ser pertinentes y eso depende de cada persona, ¿no? Así como no todos los y las personas somos aplicables de una terapia verbal, ¿sí? A no todas las personas nos gusta, no todas las personas les gusta asistir a ese tipo de terapia, lo mismo sucede con la musicoterapia. es aplicable a toda aquella persona que la considere como un elemento posible y que tenga ganas de hacerlo, ¿no? Como necesidad básica de un encuadre terapéutico, es eso. Particularmente a mí me resulta un recurso súper factible en poblaciones también donde quizás el lenguaje no está desarrollado o hay una posibilidad concreta a la hora de desarrollarla, como puede ser en síntomas autistas, en síntomas del espectro autista en general, o en otras patologías donde quizás hay un daño frontal del cerebro y no podemos emitir el lenguaje concretamente. Entonces sí, ahí la música por ahí se vuelve un recurso allí donde parecía no haber otro, ¿no? Un ejercicio de comunicación y un recurso terapéutico donde la palabra no está habilitada por una cuestión patológica, ¿no? Y después, claro, bueno, es ver cómo se transforma esa música que aparece en un elemento de comunicación y en un mensaje y en cómo una acompaña, interpreta, valoriza ese mensaje que tiene esa persona con la que una se está encontrando, ¿no? Pero bueno, sí, es un recurso muy potente en algunas poblaciones a donde quizás hay otros recursos de los más convencionales que no pueden ser utilizados en esas circunstancias. Sí, vos sabés que, mira, retomando un poco lo que me estabas planteando recién, creo que ayer lo pusieron como una noticia que era excepcional, sin duda, un joven autista en Estados Unidos que va a esos programas de donde descubren talentos, lo presentan, estaba como en su mundo, y empieza a tocar el piano y a cantar, y fue una cosa desbordante. Un talento inexplicable, lo que tenía, una voz maravillosa. Era como que fue su conexión con el mundo, una cosa que, no, yo que lo miraba desde la tele me quedé impactada, la gente que estaba ahí en ese programa, bueno, que se veía el impacto que produjo, maravilloso, porque digo, considerando lo que es el autismo, lo que una ve desde el autismo, por supuesto, donde están, parece que están en su mundo realmente, pero como el disparador de la música fue descollante, ¿no? Un talento inexplicable, fue algo fantástico lo que vi. Increíble. Sí. También, viste, es como hay distintos posicionamientos dentro de la musicoterapia, así como de cualquier otra disciplina, claro, dentro del ámbito de la salud, ¿no? Donde hay quienes tienen una tendencia epistémica más ligada quizás a lo terapéutico clínico, otras a lo neurológico, a lo cognitivo, a lo cognitivo-conductual, otras estamos más insertas en ámbitos, digamos, de la musicoterapia comunitaria, la musicoterapia social, pero sin duda alguna hay una articulación donde el sujeto o la sujeta que tenemos delante es la misma, ¿no? Que cuenta con un sistema integral, que cuenta con una psique, con un cuerpo, con emocionalidades, con un sistema nervioso, con lo cual, digamos, hay algo de la música que nos lleva sí o sí a tener que elaborar conjuntamente, integrada, y eso a mí me parece fabuloso, ¿no? Porque sí, es el mismo elemento que está atravesando ese sujeto, ¿no? Es la misma música. Sí. Una puede querer pensarla y efectivizarla desde la parte más neurológica, a otra le puede interesar más eso en el ámbito de cómo se construye el lazo de comunicación con otras personas, claro, y a otra simplemente el disfrute, ¿no? Pero, sí, digo, es como hay algo que nos lleva, y a mí esa latencia de la musicoterapia me gusta mucho, que es que nos lleva sí o sí a tener que laburar como equipo, ¿no? Claro. Como esta tendencia que hay en el sistema médico actual, hegemónico, de fragmentar, ¿no? De fragmentar cada vez más los cuerpos, cada vez más las problemáticas, incomunicarnos, sí, tener 300 profesionales laburando sobre el cuerpo de una misma persona sin contacto alguno. Hay algo del recurso de lo musical y del despliegue, de lo que implica el trabajo con el cuerpo, con la mirada, con otros recursos, con la palabra muchas veces, que nos obliga a hacer ese ejercicio, ¿no? De estar en permanente contacto con las demás profesionales que estén atendiendo a la persona con la que una trabaja y con el resto de la comunidad musicoterapéutica y terapéutica en general, y a ver qué están haciendo, ¿no? Como, entonces estos ejemplos así que surgen, que uno los puede analizar desde un montón de puntos de vista, finalmente estamos hablando del mismo niño, claro, que está teniendo esa vivencia ahí en ese programa, y que está buenísimo que esté potenciada por ese recurso, ¿no? Que le habilita cosas que quizás no podría hacer de otra manera, vez. Claro, justamente. Ah. Acá estoy leyendo la ponencia del día de hoy en la Cátedra de Musicoterapia en el Ámbito Educativo, y dice: musicoterapia con perspectiva de género en los ámbitos comunitarios, clínico y educativo, la educación sexual integral, transición de género en la infancia. Y vos hablabas del trabajo en equipo que de otra manera no podría ser. ¿Cómo lo cómo es, después nos contás un poco más de la disciplina, pero digo, ¿cómo articularon para trabajar todas estas temáticas desde la musicoterapia? Bueno, claramente nos pasó que nos vimos ante un desafío bastante grande en un primer momento. Esto que estamos haciendo hoy en realidad es como una conjunción de ateneos de tesis y presentaciones de trabajos generados a partir del momento en que cada una de las ponentes nos recibimos y salimos de la facu a hacer nuestro ejercicio profesional, ¿no? Sí. Y bueno, nos pasó eso, que nos veníamos chocando con que mayoritariamente o históricamente, digamos, en el ciclo de lo que es la aplicación técnica de la musicoterapia, tiene más que ver con el tratamiento de la enfermedad ya instalada o está más abocado a la clínica, a la curación, desde un perfil bastante hegemónico respecto a lo que la medicina implica, ¿no? Y a lo que es articular en ese ámbito en particular. Sí. Entonces eso fue un desafío para nosotras porque éramos todas compañeras que veníamos ya trabajando en distintos lugares de inserción. Ajá. Con una perspectiva claramente feminista, y con poblaciones vulnerabilizadas de mujeres, lesbianas, travestis y trans, sí. Niñas, niños, adolescentes y mujeres, ¿no? Entonces, bueno, nos generó como un desafío desarticular un poco toda la práctica y todo lo aprendido que nosotros teníamos, que era un constructo de conocimiento súper válido, pero que nunca había sido aplicada o pensada desde una interseccionalidad entre estos saberes que nosotros teníamos del movimiento feminista y de la construcción popular y de sabernos en un lugar de opresión, con la realidad que nos toca vivir en esta sociedad justamente ocupando ese lugar. Como nadie se había puesto a pensar antes de esa manera, uniendo estas cosas, entonces nos generó un desafío hermoso, pero que nos tuvimos que poner a laburar mucho y a pensar cómo sería, ¿no? Cómo sería una musicoterapia feminista. Sí, sí. Me imagino. Y ahí, bueno, hay una compañera que se dedicó al laburo en infancias trans, hay otra compañera que hizo su inserción en el ámbito educativo de escuelas acá de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, de primaria, y yo venía trabajando con mujeres en situación de prostitución, trata y explotación sexual. Bien. Así que ahí como que cada una hizo su experiencia y después nos juntamos a hacer un constructo teórico entre todas, ¿no? De ver cómo era eso que nos había pasado y cómo habíamos evaluado nuestros procesos y qué descubrimos en ese camino, digamos. Sí, que es re interesante, Ornella, lo que nos estás contando. Y esto que contás de tu experiencia con mujeres víctimas de explotación sexual o de trata, donde ¿cuál ha sido la devolución? Digo, ¿cuánto considerás la efectividad de la aplicación de la musicoterapia justamente en el estado anímico o emocional de estas mujeres tan maltratadas? ¿Lo viste? La verdad que fue un proceso increíble, muy fructífero en un montón de sentidos, ¿no? Porque nos encontramos ante corporalidades sumamente sumisas y de una historia de padecimientos muy grande. Entonces, digamos, el primer trabajo, yo ahí lo elaboré muy en sintonía con el proyecto de la banda de Silvia Palumbo, que lo utilizamos como recurso para poder forjar una banda dentro de este grupo después terapéutico que se había armado. Y el primer desafío tuvo que ver con el reencuentro de un cuerpo, ¿no? ¿Cómo es un cuerpo o cómo es un esquema corporal de una compañera que estuvo en situación de prostitución quizás más de 15 años, ¿no? Sí. Que ingresó potablemente al sistema prostituyente alrededor de los 13, 14 años, que es la estadística más común, sí, aterradora, pero la más normal dentro, sí, de este sistema tremendo. Entonces, ¿cómo es ese cuerpo, no? ¿Cómo se constituye esa imagen corporal? ¿Cómo esa compañera se puede volver a reflejar? ¿Qué partes del cuerpo reconoce como propias? ¿Cómo se puede volver a apropiar de esas que no, que nunca fueron propias, a las cuales nunca nadie le consultó y todo el mundo accedió? Entonces, hay un gran trabajo en eso y otro gran trabajo en la posibilidad de que emerja una voz, ¿no? La voz propia de estas compañeras, que siempre es una voz que fue hablada por otras personas, ¿no? Desde muy pequeña, hablada y cercenada por otras personas. Entonces, hacer todo un proceso de revalorización subjetiva, de volver a ponernos en el lugar de elegir, de encontrarnos con nuestro propio cuerpo y de empezar a elegir, ¿no? Empezar a tener la posibilidad de elegir, puede ser muy hermoso, como también puede ser, y es de hecho muy doloroso, ¿no? Entonces, como ahí estuvo, creo, el desafío más grande del proceso terapéutico, de cómo acompañar ese reencuentro de cada una consigo misma y cómo hacerlo lo más amoroso posible, ¿no? Cómo revalorizar también a ellas como grupo, ¿no? Que como me encuentro yo con la que antes era mi competencia a la esquina, que ahora es mi compañero, ¿no? Sí. Con la que estoy queriendo construir un mundo nuevo, y eso implica un montón de prácticas que hay que modificar y de encuentros que hay que darse. Así que fue increíble, en realidad el proceso fue hermoso, empezamos con eso, con un grupo terapéutico pequeño, puertas para adentro, y terminamos con la posibilidad de crear una banda conjunta de tamboras feministas y exponernos en las calles y en las marchas, y pensar canciones y cantarlas en público, así que fue una cosa hermosa todo qué lo lindo. que pasó. Ya me las imagino ya, con las tamboras en la calle, qué lindo, qué experiencia, sin duda. Tendríamos mucho para hablar de esa experiencia. ¿Cuánto hace que estás incursionando en la musicoterapia, Ornella? En la musicoterapia feminista, bueno, con este grupo en particular, hace 4 años y Bien. medio que inició esa experiencia, y después, bueno, yo me recibí hace 2 años, Sí. yo era estudiante todavía cuando empecé a esa experiencia, y después actualmente me encuentro laburando como musicoterapeuta con niños y niñas con problemáticas de adquisición del lenguaje en un hospital público, en el Tornú, dentro de un programa de extensión de la UBA también, que bueno, es muy hermoso también el trabajo que hacemos ahí, Me y ahí imagino. dentro de eso tenemos para madres y tutoras, acompañantes de estos niños y niñas, que también los sostenemos en paralelo en el hospital. Así que más o menos ese es el recorrido que tengo hasta ahora. Muy Bueno, y hoy intenso. en realidad le damos nacimiento a nuestra colectiva, a la colectiva de musicoterapeutas feministas sursituadas, que nos autodenominamos las Bordonas. ¿Cómo? Y que las Bordonas, la Bordona Las Bordonas, sí. claro, es el conjunto de hilos Exacto. metálicos que se asocian a algún instrumento para darle más valor al sonido, para reverberar Sí. el sonido. Qué hermoso, Y qué que hermoso. da bordes, acompaña, así que nada, Qué estamos en lindo. eso. Bueno, felicitaciones. La verdad que Muchas un gracias. trabajo realmente interesante y donde realmente tenés que poner la cuerpa, sin duda alguna. Sí. Sí. Para terminar, los tiempos de la radio, viste que son a veces tiranos, porque nos gustaría mucho seguir, pero ya vamos a tener oportunidad en otro momento de poder seguir ampliando un poco más todas Por estas supuesto que actividades que estás haciendo. La pregunta, la última, sería: ¿cómo viviste el 28 de mayo la nueva presentación del proyecto de ley por el aborto legal, seguro y gratuito? Que sin duda alguno descarto que estuviste allí. sí. Y para mí fue hermoso, fue mucho, mucho trabajo. Yo estoy hace 9 años en la campaña y ahora Sí. articulo, empecé en la provincia de La Pampa y ahora articulo en CABA. Y mi función suele ser la de diagramar y coordinar y hacer la locución del escenario, con lo cual arrancamos el 28 a las 2 de la tarde, 1 de la tarde y terminamos a las 9 y media de la noche desarmando todo. Sí. Pero realmente fue hermoso, súper impactante ver los saldos de todo lo que tuvo que ver el gesto organizativo feminista que emprendimos el año pasado, que también fue muy agotador, pero fue muy hermoso, y ver hoy como saldo de eso un montón de colectivas organizadas, un montón de colectivas que surgieron a la luz de la marea verde, un montón de compañeros del secundario sosteniendo toda la jornada y habilitándola políticamente, compañeras con discapacidad, personas con capacidad de gestar. Realmente el saldo organizativo es increíble y lo pudimos ver el 28, donde la gente fue a la presentación del proyecto como si se debatiera ese día y se Sí, sancionara, y en realidad era simplemente una presentación, ¿no? Entonces era exacto, increíble el nivel sí. de acompañamiento que había en las calles. Maravilloso, sí. Bueno, Sí. sabemos que la marea verde no se detiene y ¿tenés alguna expectativa para este año específicamente o no? Está difícil, está Sí, difícil. Obviamente mi corazoncito siempre va a claro querer que que sí, sea ley y que suene a seguro. legal este año, pero Sí, bueno, la veo complicada, la verdad. la vemos complicada para este año, La pero veo bueno. complicada. Más temprano que tarde va a ser ley, sin duda alguna. Seguiremos ahí hasta que sea ley, Sí, sí. señor. Bueno, Ornella, ha sido un gusto enorme poder haber charlado este rato contigo. Te mandamos desde aquí un abrazo feminista y sororo. Esperamos que tengas una ponencia hoy espectacular con las compañeras, si querés nombrarlas, como Sí, para... mira, las compañeras son Camila Salgado Montiel, una compañera chilena, Ah, mira. Lucía Over e Isadora Martínez. Son tres compañeras, las otras dos son de acá de Buenos Aires, Sí. y bueno, y yo, Ornella Estefanassi, que soy de La Pampa. Así que les damos muchísimas gracias, justo ahí están llegando, me están saludando sí. De allá. Les damos muchísimas gracias por el espacio, por la visibilización y en particular muchas gracias por sostener este programa hace tanto tiempo y tan fielmente a los principios y al feminismo y a la sororidad. Así que muchas gracias por eso, Mari, también. A vos, Ornella. Hasta pronto, mucha suerte hoy y nos seguiremos comunicando. Gracias, un abrazo enorme para todas. También a las compañeras. Y que sea ley, compañera, hasta pronto. Que sea ley, hasta luego. Ornella Estefana, sí, pampeana, ella, activista, militante, feminista, musicoterapeuta. Está en unos ratitos más allí en la Facultad de Psicología de la UBA, presentando esta ponencia y va a ser disertante junto a las compañeras que mencionó, musicoterapia con perspectiva de género. Interesantísimo lo que conversábamos con Ornella Estefanassi.